Aquí empieza el Pintalabios, el tiempo para el rock and roll en la sintonía de la Bedi Ratia. You broke my heart when you come home with someone else's lipstick on. Bueno, saludos a todo el personal. Venimos aquí dispuestos como todos los sábados de 5 a 7 de la tarde a poner todas horitas de buen rock and roll, con la voz ahí, como escucháis, un poco tomada por el trancazo aquí que estamos sufriendo varios millones de personas. Bueno, estamos a 25 de febrero del 2012 y tenemos un teléfono 120-720 con el 945 por delante. Y ya sabéis, dos páginas web, www.alabedi.org y www.elpintalabios.com, desde donde se puede escuchar este programa, esta radio, y enteraros de todo lo que se cuece a nivel musical en esta tu ciudad y alrededores. Ya sabéis que la repetición de este programa es todos los lunes de 2 a 4 de la tarde y que para la Iruñería Eguzki Irratia lo emite los domingos en horario de mañana a la 1 del mediodía y de tarde a las 8 de la tarde. Así que saludos a todos ellos y José Luis, cuando quieras. Bueno, pues lo que vamos a hacer hoy, tenemos un par de invitados, van a estar la gente de Erizo y la gente de Moto. Algunos de ellos ya están por aquí, puntuales. Y charlaremos pues eso, con ambas bandas para conocerles un poquito más. Erizo tiene un nuevo disco que vamos a presentar, el tercero, de nombre 3. Y pues eso, estarán tocando en el Ibú a partir de las 8:30, estas dos bandas. Y luego pues el resto, las secciones habituales, efemérides, conciertos que hemos visto, lo que hay previsto para próximos días, si nos da tiempo a novedades, y eso será un poquito lo que hagamos esta tarde. Así que si estamos preparados, empezamos. Bueno, pues hemos encendido las luces. Esto se llamaba Turn the Lights On, eran los Voodoo Dolls, pues una banda en la que militó Ivan Shore, pues ahora en Macan de Maires, que tuvimos ocasión de verles tocar ahí en directo aquí en Gasteiz. Luego hablaremos de ello. Y luego finalizaremos también el programa con ellos. Esto es era de un disco del año 93, titulado genéricamente Not For Sale. Bueno, vamos a ir con los conciertos mientras acaban de acercarse aquí los invitados de esta tarde. Y vamos a ir, bueno, el último programa lo dejamos grabado, como comprobaríais alguno. Así que tenemos bolos que hemos visto de un par de semanitas y sí que nos apetece hablar de ellos y escuchar algo de música. Vamos a empezar con Biscuit, ya lejano en el tiempo, hace 15 días o más. Pues bueno, que los tuvimos aquí también y luego estuvimos viéndoles en directo en el Ibú. Nos perdimos a señores que abrieron. No sé si viste un poco tú, Fernando. Sí, yo sí que estuve viendo y bueno, pues guitarras hay pues bastante ruidosillas y bien. Bueno, no, a mí me gustó, no les conocía de nada y pues habrá que seguirles la pista. Bueno, tenemos aquí a Aritz, que fue batería de Sinca, que tienen algo que ver, ¿no?, con señores. Ya de paso nos puedes contar algo, ya que te tenemos sí aquí, ¿no? Sí, no, no, y eso, yo toqué con Guille y con Julen, que son dos, es bajista y guitarra de señores, y yo toqué con ellos en Sinca durante 2 años, en Bilbao, banda bilbaína. Uh-huh. Y sí, les estuve viendo también, era la segunda vez que les veía, porque tampoco toco mucho, y sí, rollo, les vienen del post-hardcore y derivados y se les nota. Uh-huh. Y sí, yo creo que está bien. Falta un poco de redondez para mi gusto, pero bueno, ya, sí, ya ahí me dijo la gente de la sala que eso, que hacían muy buenos chistes, aparte del tema musical. Sí, y eso que no hablaron los graciosos realmente, que son Julen y Guille. Tienen más gracia que el cantante, que es Goico. Muy bien. Bueno, no tenemos nada, señores. Para otra vez ya nos buscaremos algo para escuchar, pero de Biscuit sí que vamos a escuchar algo. Pues la banda está catalana, de Vilanova y la Geltrú. Ya veteranos en esto y que se les nota, ¿no?, que tienen ahí mucho callo de tocar y la verdad es que estuvieron muy bien. Pasamos allí un buen rato, ¿no? Estaban presentando su último disco hasta la fecha, Memorabilia, y pues a mí la verdad personalmente me gustó. Fernando. Sí, yo... ¿Corroboras? Sí, te corroboro. Además, yo pues les vi también bastante a gusto con lo que hacían, ¿no? A pesar de como nos estuvieron diciendo aquí, pues que llevaban muchos años y que bueno, habían tenido momentos en los que pues igual no se creían todo lo que estaban haciendo, ¿no? Pero yo les vi como bastante metidos en el disco que traían a presentar y bueno, me perdí las últimas canciones del bolo, me tuve que ir un poquito antes, pero vamos, yo hasta lo que vi me gustó. Sí, señor. No, y bueno, al final fue, pues eso, apoteósico, que se suele decir. Ellos la verdad es que eso dominan tocando y lo que hacen es bueno, así que clásico, pero eso, muy guitarrero. Bueno, vamos a escuchar una canción de este Memorabilia, se llama I Was Right. Demonstrate the need to see up and down my street. Bueno, pues ahí estaban Biscuit con este I Was Right, y efectivamente estuvimos allí bien un ratico. Pues ponemos para luego el resto de bolos, porque ya tenemos aquí a Erizo al completo. Acaba de llegar así, con un poco de retraso. ¿Qué tal? Bien, las personas inteligentes somos impuntuales. Sí, señor. Bueno, pues vamos a presentar el disco 3 este, que, bueno, recién salidito, ¿no?, del horno. ¿Cuánto lleváis con él en la calle? Poquito, ¿no? En la calle un día, ¿no? Sí, digamos que es la presentación oficial. Exclusiva mundial, entonces, ¿no? Pues mundial estratosférica. Bueno, pues venga, lo estrenamos y luego charlamos cómo ha sido el hacerlo y eso. Nos vamos a ir con Pulmón. Estaba Pulmón, que como decíamos pertenece pues eso, a este tercer disco, titulado lógicamente 3, y tres personas tenemos aquí: Miquel bajo, Aritz batería y Asier guitarra voces. Bueno, ¿os habéis quedado contentos con cómo se ha quedado el disco? Yo, ya para empezar, vamos, así empezar bien, yo no del todo, pero no por cómo ha quedado, sino, ya, bueno, está hablado en el local. Uh-huh. Para mí siempre grabar no es, ni es divertido, y siempre es muy frustrante el resultado. Creo que siempre he acabado pensando que no mola tanto como podría. Que podría, o sea, soy incapaz de ponerme en situación de cómo se ha grabado, dónde y todo eso. Siempre me parece que se podría hacer mejor, pero porque me estoy olvidando de cómo lo hemos grabado. O sea, el problema es mío, no tanto, no es del disco. Uh-huh. Sabiendo cómo lo hemos grabado, cómo lo hemos preparado poco y demás, está bastante guay. Bueno, pues eso quisiéramos saber, es, cómo es ha sido. Es mi opinión, vamos. Sí, es que ha sido bastante, porque la cosa es que como en principio el grupo se va a quedar siendo positivos en stand-by, por no decir que vamos a dejarlo, teníamos estos temas que estaban sin grabar y pues queríamos tenerlos grabados porque si no se olvidan con el tiempo y es una pena, ¿no? Y bueno, pues estuvimos hablando de cómo grabarlos y no grabarlos, no teníamos un clavel y como yo tengo una mesa en el local que puedo grabar por pistas y tal, pues dijimos, lo programamos aquí y a ver qué sale. Uh-huh. Y entonces ni está con la preparación a nivel de ejecución ni de preparación de los temas como hicimos el anterior, que lo machacamos mogollón, hicimos grabaciones y bueno, hubo mucho más trabajo de lo que es de preparación para el disco, ni teníamos los medios técnicos como para hacer una gran grabación. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta todo eso, la verdad es que ni tan mal. Pero sí que es cierto que lo de ni siquiera teníamos tan claro que lo fuéramos a editar ni que fuéramos a hacer un disco con ello. La idea era grabar un poco y un poco en función del resultado, pues a ver qué se podía hacer con ello. Y hombre, pues con la perspectiva de que no había ninguna intención, pues al final si lo hemos editado, lo hemos sacado para adelante, es porque evidentemente nos ha parecido que da un poco la talla, ¿no? Creo que a todos, pero... Sí. Pero eso, que no había... No, hasta ahora, cuando hemos grabado, siempre ha sido con intención de sacar el disco y había una preparación mucho mayor detrás. Esto ha sido bastante improvisado en todos los aspectos. Entonces, bueno, yo creo que para haber sido así, el resultado estaba bastante bien. A mí en particular, que soy el que lo ha tenido que hacer, pues un poco me pasa lo de Aritz, pero con lo mío, pues que nunca me termino de quedar contento del todo. Siempre me parece que hay algo que se podría hacer y no sé si es que no sé o no tengo los medios y al final tienes que, uh-huh, que llegar a un momento que digas, bueno, ya esto es lo que hay. Ya paro, ¿no? Sí, sí. Yo creo que soy el que más contento se ha quedado porque la insatisfacción crónica esta que tenemos Erizo, que se muestra en las canciones, yo la desahogo cantando. Entonces, luego cuando escucho el disco, pues me quedo con lo bueno. Yo estoy muy contento. Claro que evidentemente lo que dicen Erizo y Miquel es cierto. Pero sí, yo como no he participado en la grabación, la mezcla y tal y cual, y bueno, pues igual tengo una actitud menos crítica que Aritz, pues por el motivo que sea, pues lo disfruto. Creo que está guay, vamos, estoy contento. Bueno, habéis metido 8 canciones, era lo que teníais eso hecho ya, lo que comentaba Mikel, ¿no? Esos son los últimos 8 temas que habíamos hecho. Sí, y a eso me refiero también. Por ejemplo, no ha habido, precisamente por eso, porque no está planteado como un disco, no hemos compuesto temas y hecho una pequeña criba, que en nuestro caso viene a ser tener 13 temas hechos y grabar 10, las dos veces anteriores, iba por ahí. Era, tenemos 8 y los 8 se meten porque no sabemos bien qué hacer con ellos. Con lo cual, pues sí que para mí hay algún tema que si hubiéramos tenido más temas, quizás en mi caso pues no lo habría metido. Pero el planteamiento es diferente y, ojo, que no es todo tan negativo. O sea, teniendo muy claro cómo se ha planteado el disco, el resultado se ajusta muy mucho a cómo está planteado. Pero sí que es cierto que son los 8 temas que teníamos, ni más ni menos. Entonces... Sí, luego el planteamiento, aunque no teníamos claro si editarlo o no, como había una posibilidad de hacerlo, editarlo en formato físico no tenía sentido más allá de enero, y bueno, al final nos hemos plantado en febrero, ¿no? casi marzo. Pero no tenía sentido porque si no lo puedes tocar, no puedes presentar, digamos, en directo y tal, no, evidentemente no tenemos distribución ni nada, ni promoción de ningún tipo, pues también no podíamos plantearnos, no, hacemos más temas, nos lo curramos más y lo sacamos en junio, que es cuando el grupo en principio se queda en stand-by, ¿no? Porque entonces eso, editarlo físicamente no tiene ningún sentido, ¿no? Te lo vas a quedar ahí, te lo vas a comer. Uh-huh. ¿No? Entonces, esa es una razón importante. O sea, lo habéis hecho todo, ¿no? Del disco, como acostumbráis. Sí, básicamente, sí, sí. Que bueno, es una presentación austera, pero bueno, os habéis metido ahí una hoja con las letras, que está el muy diseño, bien. Nos han echado un cable justo con el diseño, vamos, pues eso. ¿No? Sí, claro. ¿Y habéis hecho copias? Sí, en casa estamos haciendo. Sí, es una edición muy económica y muy funcional, porque todavía tenemos un montón de LPs también y... Pues luego, ¿cómo funcionáis, no? Para moverlo... Claro, el problema es que al final lo mueves un poco la distribución alternativa, que estamos hablando de un par de sitios que tampoco mueven muchas copias, y lo que puedas mover en directo, ¿no? En directo o en Gasteiz, pues bueno, pues la gente que te conoce, que es donde más gente conoces, ¿no? Amigos, tal cual. Uh-huh. Y claro, no es plan de plantarse con 500 discos en el local... más lo que tenemos del anterior, tal y cual, ¿no? O sea, al final, pues a estas alturas sabemos quiénes somos, cómo hacemos las cosas y a dónde. Sí, no, incluso sabes cuántos discos vas a vender, sí, más o menos, más de o primera. Menos. Entonces, hemos hecho una pequeña tirada de 100 y si se llegaran a gastar, que mis dudas tengo, pues... haríamos igual otra pequeña de 50 o lo que sea, pero vamos, claro, es que la idea es que lo que no queremos hacer es plantarnos en julio, dejar el grupo y llevarnos 40 CDs cada uno, 80 discos de vinilo. Arich y yo también tenemos 200 de Avenue, que creo que nos vamos a hacer una casa en la playa con ellos. Que esto no tiene nada que ver con la situación de la música, que lo que pasa es que Erizo no vende discos, porque no lo sabemos vender. Pero la música es, vamos, el negocio bollante. Bueno, no, ahora mismo, vamos, no sé si Erizo, pero no vende música casi nadie, ¿no? O sea, salvo, no sé, vamos, cuatro nombres. O sea. No, además es una cosa muy graciosa porque en muchas ocasiones se te acerca gente a decir que le ha encantado y tú les has visto que estaban sudando, que se estaban pasando bien y ni te preguntas si tienes disco. O sea, ya hay un chip como de... Diferente ya. Ni siquiera me planteo copiar, o sea, comprar el disco, ¿no? Pues yo ya lo copiaré, ya me lo bajaré, o simplemente es un grupo que me ha gustado en directo y me lo paso muy bien y ya está, no necesito acumular tal. Y ya te digo, a estas alturas ya sabemos un poco... Lo que sabemos hasta el nombre y apellidos de todos los que nos van a comprar el disco, entonces se pueden hacer bien los cálculos de cara a cuántos haces, vamos. Bueno, ¿qué idea tenéis para presentarlo aparte del vuelo de esta noche? No sé si ya tenéis fechas. Sí, tenemos algunas fechas. Lo que pasa es que es una situación muy extraña esta, de saber con antelación que vas a dejarlo, ¿no? Uh-huh. Y eso también te quita un poco la energía para buscar conciertos y tal, que es un trabajo. Entonces, sí que es cierto que igual nos hemos parado un poco más de lo debido. Pero bueno, ahora mismo tenemos dos conciertos en Bilbao pendientes, uno en Donosti, Zaragoza, y esperamos poder ir, bueno, a Madrid, esperamos poder ir también a Barcelona. Pero se trata básicamente de ir a visitar a los amigos. O sea, básicamente es, pues nos gusta tocar en directo y tenemos amigos por ahí que tocan en grupos y montan conciertos y tal, y se trata de ir a visitarlos. O sea, tampoco esto de... Todo este rollo de presentar el disco, de la gira, de tal, ¿no? Es una forma de hablar y pues entendemos todos, pero bueno, vamos, que... Sí, pero nosotros no hacemos ¿qué cosas? Nosotros, giras y presentaciones hacen los heavies. Es muy claro, ¿no? Lo de las pretensiones y eso. No sé si os habéis planteado, pues eso, regalar el disco con algún bolo o así, quizás, o no. O es una historia que nos apetece. No, ahí tenemos dudas, ¿no? Yo no tengo una idea muy clara de eso, pero bueno, si nos planteamos, una de las cosas que nos planteamos fue regalar el disco directamente. A quien mostrara un poquito de interés. A quien mostrara interés. Pedirlo, bueno. Básicamente. Oye, ¿tenéis algo? Sí. Por eso incluso lo del bolo era como, si es que tampoco, no sé cuánta gente que viene a un concierto gratuito, posiblemente de Erizo, le interesa tener el CD también. Entonces nos planteamos como mucho regalarlo a quien preguntara por él. Sí. Pero bueno, al final hay un curro detrás, sobre todo por parte de Mikel, de meterle horas. Entonces, desde luego, cobrar 5 pavos sí, por esto. Aunque solo sea por los gastos de edición, pues al final que no... Que te quedes como al principio. ¿Cuánto se ha costado grabar este disco, se puede decir? Sí. ¿Dinero? ¿Grabar nada? No, lo he hecho yo todo claro. Y no he cobrado nada, pues la edición unos 3. La edición y el diseño, porque el diseño que lo pagamos. Pues habrá 300 y pico euros, pues eso, pues con la idea de vender 50, 60 discos a 5 euros y decir, bueno, pues nos quedamos como al principio y ya está, y nosotros con eso contentos, vamos. Lo que pasa es que, claro, cuando se habla de si la música es gratis o no es gratis, o sea, vamos a ver... Que Mikel haya ese trabajo gratis no significa que su trabajo sea gratis, sí. O sea, no cueste dinero su trabajo, el equipo que él ha manejado, nosotros pagamos un local, tenemos instrumentos, metemos horas, las cosas cuestan, ¿no? Entonces puedes llamarlo, pues valorarlo en dinero, valorarlo como te dé la gana, pero entonces sí, nos ha costado 300 euros, pero porque, pues bueno. Sí. Porque mucha gente ha trabajado gratis, o hemos trabajado por gratis, ¿no? Entonces lo de valorarlo 5 euros hoy en día, o sea, si es un combinado, un cubata, lo que sea, te cuesta más que eso, tío, en cualquier lado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de eso del final, entonces, no sé, habéis comentado, pues eso, que tenéis idea de dejarlo en próximas fechas, ¿por qué? ¿Qué vais a hacer? No sé. Mayormente, porque yo me voy, entonces yo tengo idea de marcharme a Alemania fuera. Y bueno, pues voy sin mucho plan de si me quedo o me vuelvo o qué, pero pues como en principio me largo, pues la idea es dejar, por eso te he dicho lo de stand-by o acabar, porque tampoco, en principio yo me voy y se queda ahí. Sí, luego, no se sabe, ¿no? Y luego el tiempo dirá como, pero bueno, también creo que no nos viene mal un pequeño... Descanso. Un descanso. ¿Y vosotros qué idea tenéis? ¿Retomar alguna cosa o hacer otra diferente mientras o no? ¿O descansar también? No, yo realmente no tengo ningún plan. realmente es que ninguno. No sé muy bien por dónde tirar, ni si me pica mucho, ni ponerme a buscar gente para tocar, ni no tengo ni pajolera idea, la verdad. Estoy esperando a no sé muy bien, a que me piquen las ganas, supongo. Uh-huh. Solo eso. Entonces yo ando bastante parado, así se está meneando más, vamos. Sí, yo estoy tocando los nichos también. Y estoy intentando montar un dúo de guitarra-batería con el que nos estrenamos el martes pasado, que se llama Viva Bazooka. Uh-huh. Y que tampoco sé a dónde va a ir a parar. Yo tengo mucha ilusión, pero bueno, tampoco se sabe, ¿no?, a dónde, cuánto durará. Pero sí, yo tengo ganas de hacer cosas, y sobre todo tengo ganas de que cuando Erizo pare, tener algo ya en marcha. En marcha. Uh-huh. Debe ser la crisis de la edad. O además, eso, que lo de Erizo también, no sé, me gusta decirlo, que no sé por qué, pero me gusta decirlo. Pero hay gente que plantea, ¿no?, como pues hay tres discos editados y tal, buscar un sustituto. Y sin más, me mola decir que no hay sustituto ni historias. Es tan serio como que Erizo somos los tres, y si falta cualquiera, pues no es Erizo, es otra cosa. Uh-huh. Entonces no, ni nos hemos planteado que uh-huh. se pire Mikel, y no, pues bueno, que alguien se aprenda los temas. De hecho, tenemos un amigo que nos echa una mano para tocar en directo, o sea, que ya tenemos a alguien que se sabe canciones incluso. Uh-huh. Pero es que no, ni Asier ni yo nos hemos planteado ni buscar un sustituto para Mikel, ni con ninguno de los tres, vamos, es que no. No, salió de una manera natural, o sea, no hubo ninguna discusión, ¿no? Fue de una manera bastante natural, pues bueno, Erizo somos quienes somos, y cuando falta uno, pues ya no es Erizo, es otra cosa. Muy bien, ¿cómo os planteáis los bolos estos para presentar el disco? Pues hacer el disco entero, ¿no? O mezclar un poco. Estamos tocando, de las 8 canciones que tiene el disco, estamos tocando 6 o 7, si no me equivoco. Pues 6 o 7. Bueno, depende, sí, 6 o 7. Sí, y... Bueno, pues es que al final, independientemente de que todas las canciones que haces te gustan más o menos, evidentemente, si no, no las grabarías o no las tocarías. Pero luego, claro, con el tiempo siempre hay alguna que pues te cogea más, por lo que sea, o te cansas antes. Sí, te apetece menos tocar. Y que no todas las canciones te funcionan igual en directo. También. La verdad que hay canciones que en el disco te suenen muy guay, sí, pero luego en directo no funcionan tan bien, no enganchan, sí, tanto, entonces pues... No enganchan, y bueno, igual ves que no, te da la sensación de que no enganchan a la gente, pero sobre todo no te enganchan a ti tocando. Sí, sí, sí. O sea, sí. Que... Somos una verbena, ¿no? Que eso es, que es... Tocamos lo que nos apetece tocar. Y al final, con lo que realmente te lo pasas bien, es con una serie de canciones que tienen unas dinámicas determinadas y tal y cual, y tiras por ahí de manera natural. O sea, es que es... Sí, además, nosotros en Erizo, eso, lo de presentar disco, está en esta... Hoy quizás sí coincide un poco porque las copias las tenemos hace 3 días. Pero siempre, no, o sea, hemos mezclado, claro, porque no podemos hacerlo de otra manera. Hacer canciones con tocar en directo, con grabar, todo mezclado a la vez. Es decir, hemos estado tocando canciones en directo que no estaban grabadas, ni mucho menos editadas. Sí, no, de hecho, este entonces se ha ido mezclando todo, con lo cual hay temas del tercer disco que ya hemos tocado. Hoy, sí, yo creo que todas, antes de grabarlo ya están todas tocadas y unas cuantas veces. Se han tocado y se han tocado en Gasteiz, además. Y... Lo que mola es al final que ahora sí que tenemos para escoger, tenemos muchas canciones para escoger, y que el directo quede bastante sólido, yo creo. Y si es 40 minutillos, poder ir a machete; si es un poco más largo, poder meter alguna cosita un poco más lenta. Lo que mola es eso, pero por eso lo de presentar disco sí que tiene sentido, pero poco en nuestro caso. Porque, por desgracia, porque yo creo que sí que molaría este tipo de historias de... tocas durante, no sé, 3 meses y tocas mucho en directo, algo recién grabado y lo tienes muy fresco y lo disfrutas mucho, y luego te metes en el local a hacer canciones, como la gente profesional y tal, como nosotros siempre hemos mezclado todo. Uh-huh. Es que no, por eso lo de presentar disco, hoy sí, pero vaya. Sí, al final te ajustas a las necesidades, quiero decir, sí. O sea, no podemos permitirnos hacerlo de la otra manera, ¿no? Y tampoco nos apetece, ¿no? Entonces... Uh-huh. Vale, pues no sé si se nos queda por ahí algo que... Sí, yo tengo que deciros que ha llamado un oyente, o sea, para que veáis que tenéis seguidores. No sé si sabréis su nombre y apellidos, igual supongo que será de los que compre el disco, que lo conocemos. Porque, bueno, me ha dicho que os haga 2 preguntitas, ¿no? A ver si, pues eso, ¿no?, con lo que decís que vais a dejar, si no consideráis, por un lado, ahora que es cuando más público tenéis, un error el dejarlo. Y luego también que comentaseis algo del concierto que vais a dar en Donosti con Berri Txarrak, en el que se supone que va a haber mucho público, y entonces que igual, además de las 100 copias que tenéis hechas, que igual tenéis que hacer un poco más, que contéis un poquito eso. Bueno, pues honestamente, teniendo 31 personas de público, quizás deberíamos plantearnos buscar un sustituto para Mikel. Quizás sí. Sí, quizás... Creo que el que ha llamado nos conoce bien, o sea, creo que ya sabe la respuesta a la pregunta. Sí, sí. Y además tiene mucha información. Y lo de Berry Charra, pues... Lo de Berry Charra, yo es que dudo. Anécdota, ¿no? Sí. Lo de Berry Charra, sí, a mí sí me gustaría decir que, porque es un detalle y nos ha gustado mucho, que Gorka nos escribió un email preguntándonos si queríamos y podíamos tocar, porque le gustaba lo que hacemos y tal. Y bueno, que un grupo que no necesita ponerse a buscar teloneros, y mucho menos además... teloneros que canten en castellano de Gasteiz para tocar en Donosti, pues nos invita a tocarnos. Yo quería destacarlo porque desde luego es un detallazo. Uh-huh. Y pero al mismo tiempo también te digo que dudamos que de todas las del público de Berry Charra que haya más de un 5% al que le pueda interesar nuestra música. Lo dudamos. Que es un arma de doble filo eso de, ¿no? Un concierto con mucha gente, pero que van todos a ver a... Eso. Sí, a sí, una cosa final, muy concreta. No, y sobre todo en este caso yo creo que el género que toca Berry Charra, hay un montón de grupos, además, bueno, un montón. Pero hay varios grupos en Euskadi que hacen ese... Igual no lo mismo, pero bueno, en euskera hay un... vamos, resumiendo lo que quiero decir es que Erizo creo que tiene poco que ver con Berry Charra, que entonces me parece a mí que el público que vaya a ver... En principio no, le va a parecer un poco extraño que estemos nosotros ahí. A mí es la sensación. Sí. Bueno, la única ventaja que tenemos es que somos evidentemente mucho más guapos que ellos. Sí. Eso es una ventaja. Yo creo que igual por ahí podemos pillar algo. Pero ya que por eso te compren el disco, ya no sé. Bueno, chicos, pues nada. Ay, del concierto de, perdona, del sí, concierto sí, de esta noche, claro, ya vamos a aprovechar. Hoy empezamos puntuales a las 8:30 nosotros, luego toca Moto, es la fiesta que han organizado nuestros amigos de Moto en el Ibú, y cuesta 5 euros para sufragar los gastos de la producción. Quien tenga dudas a este respecto que pregunte a Encina Serrano, que sabe mucho de sufragar gastos. Y nada, que esperamos que se anime a la gente y que pasen a pasarlo bien, va a haber sorteos y algo de comer, así, por la cara y tal, que hoy en día que te han de correr por la cara ya... Sí, señor, ¿no? Vamos. Pan y música. Esos solo lo hacen los músicos. Muy bien, bueno, pues nada, os deseamos, pues eso, mucha suerte y, en fin, con Erizo si seguís o si lo retomáis o con lo que... En fin, con otras cosas que hagáis y agradeceros que os hayáis acercado aquí al Pinchalobios. Vale, a ti. Muchas gracias. Os vamos a dejar, pues, con otra canción de este disco 3 de Erizo que se llama Ojeriza. We'll be right back. Bueno, nada cambia. Ojeriza se llamaba esto. Eran Erizo, que estarán tocando, pues eso, como nos comentaban, a partir de las 8 en el Ibu junto a Moto, con los que charlaremos dentro de un ratito. ¿Seguimos con los bolos, Fernando? Pues sí, nos vamos con Los Frenos y Las Vegas. Vale, pues estábamos hablando, habíamos hablado del bolo de, pues eso, del pasado 11 de febrero, de Biscuit. De allí nos fuimos a Gel Dorado, pues que estaban tocando Frenos desde Bermeo y Las Vegas de Chicago, me parece que son estos muchachos. Y bueno, pues Los Frenos ahí en su línea, la verdad es que tocaron ahí, no sé, no las conté todas, pero un montón de canciones, pues eso, a minuto 20 segundos cada una, y la verdad es que, vamos, a mí no me vuelven loco, pero eso, que son unos tíos muy, muy coherentes con lo suyo, completamente faltos de pretensiones. Y la verdad es que estuvieron muy bien para animar un poco el cotarro. Había una entrada, pues eso, potente. Yo no esperaba tanta gente para ver a Las Vegas, pero vamos, la verdad es que prácticamente se llenó la sala. Vamos a escuchar a Los Frenos, que nos pasaron ahí amablemente un CD que venían a presentar, Japanese Frenocracy, con 12 canciones. Escuchamos una que se llama Lo Mónaco. Frenos, esto se llama Lo Mónaco, de su disco con 12 temas, Japanese Frenocracy. Estará de las largas, ojo, lo hemos elegido por eso. Bueno, luego salieron Las Vegas, pues que ya hemos tenido ocasión de verles, pues más de una vez, pues tocando con su banda, o a los hermanos Arlene tocando con los Cynics, por ejemplo. A mí, vamos, me caen muy bien, son muy simpáticos y eso, pero la verdad es que musicalmente me parece que no hacen buen material, nada más. Y vamos, no es que lo pases mal, pero al final, pues eso, tanto medio tiempo, ahí, pues eso, estilo heavy metal del más clásico, pues no es mi rollo favorito, eso es la verdad. La gente, la verdad es que lo pasó allí muy bien, en fin, se nota que van haciendo ahí fans. Y nada, pues yo ahí no tengo nada que decir. Nos quedamos con una canción del mini CD que venían a presentar, Other Side. Esto se llama My Way Forever. Comes clear. se me va. Bueno, pues esto será Las Vegas con este My Way Forever. Y pues nada, que los jueves lo pasaron allí muy bien. Pues así al día siguiente pues nos acercamos otra vez al Ibu, que tocaban Monstruos, venían desde Mallorca, pues eso, con tres argentinos y un mallorquín en sus filas, mallorquín histórico, el Juanma, guitarra de Cerebros Exprimidos, bueno, que sigue como si tuviese 15 años, vamos, o 20, bueno, no voy a exagerar. Y bueno, la verdad es que muy a gusto, ahí hubo muy buen rollo. Y bueno, pues para la gente que ya tiene una edad, pues es casi clásico, ¿no? Punk rock de este, pues con roll también, ¿no? Que rockea, y la verdad es que estuvimos, a mí me encantó, eso es la verdad. Sí, además, bueno, tuvieron problemillas con el ampli, y entonces, bueno, ¿no? Pues se vio que era pues un concierto pues de punk de los de verdad, ¿no? De los de que se estropea algo, pero da igual, tocan, hay buen humor y buen ambiente, ¿no? A mí la verdad es que me recordó pues lo que has dicho, ¿no? Hace unos cuantos años cuando este tipo de bolos eran más habituales, ¿no? Uh-huh. Sí, señor, pues nada, nos quedamos con una canción de este disco de complicado título, Las Fabulosas Aventuras de Basilatio et Revolvo. Que nos explicó Maki que era, pues eso, rock and roll en latín o algo así. Escuchamos Mo. Pues ahí estaban Monstruos con este Mo, y bueno, pues les seguiremos la pista, aunque están un poco lejos ahí en la isla esa. Bueno, pero ya se acercarán por aquí más veces, espero. Bueno, tenemos aquí ya la segunda parte de este bolo que te estamos presentando en el Ibu esta noche a partir de las 8. Tenemos a los dos guitarras de Moto, Alex y Nino. Muy buenas. Muy buenas. Buenas. ¿Qué tal? Estamos. Pues bien, José Luis, muy ilusionados con el concierto de esta noche. Sí, señor. Bueno, tenemos a Nino, que es compañero además aquí técnico de la tanguería, que además habéis tenido un problema hoy, ¿no? Pues sí, ya tenemos que pedir disculpas a la audiencia porque hemos grabado al mediodía el programa de la tanguería y lo hemos dejado programado y no ha saltado este tipo de cosas de la técnica. La técnica, que es, en fin, un dolor. Bueno, vamos con Moto. Igual escuchamos una canción y luego os conocemos un poquito más. Perfecto. Venga, vamos a abrir El Liquidador. ¿Cuánto mata tu tiempo? ¿Cuánto mata tu tiempo? Corre, las más lucidas de tu edad. Implacable risa solitaria. Consume brillar todos los días como tú. Deja que brille en mí. Hey, placar. Tu cuerpo acorazado no te impide paladear el sabor del plomo. Bueno, el liquidador, moto. ¿Por qué moto? Moto, bueno, hay varias teorías que yo he escuchado sobre el nombre de la banda. Uh-huh. La primera es que viene del inglés, que quiere decir lema. Hostia. Y lema, nosotros sí que tenemos un lema, que es rock and roll a hundito et azabaldu. Y algunos dicen que viene del inglés por eso. Otros dicen que vienen del japonés, porque a veces nos da por hablar en japonés en nuestros conciertos. Y en japonés quiere decir más, o más allá. Ajá. Uh-huh. Y otros dicen que viene del euskera, porque moto en euskera quiere decir tupé. Y algunos dicen que viene del euskera y que es una referencia y un homenaje a nuestro amigo Tupé, que trabaja en Gel Dorado. Ajá. Bueno, ¿y los que habéis bautizado, qué decís? A mí me gusta la tercera. Muy bien, contanos un poco la historia. ¿Cómo empezasteis con la banda? Bueno, la banda nace de las cenizas de una banda anterior, que se llamaba Los Flanders. Cuando terminó Los Flanders, pues tres personas de las que formamos parte de aquel proyecto vimos la necesidad de hacer algo más. Estábamos en aquel momento Íñigo, Roberto y yo mismo. Y a partir de ahí, pues bueno, pues se fue incorporando más gente. Primero entró Lube, luego Iker, luego Roberto tuvo que dejar la banda y por último se incorpora un Nino y ya parece que tenemos una formación sólida y consolidada. Estable, ¿no? Muy bien, nos comentabais, bueno, que esto que hemos oído lo habéis grabado con Mikel de Erizo, que acabamos de tenerle aquí. O sea, habéis hecho una maqueta, pues eso, para mover un poco, ¿no? Para empezar un poco a ser conocidos por ahí, buscar bolos, ¿no? Sí, para que la gente conozca lo que hacemos y desde luego es una ayuda la que nos ha prestado Erizo y con la grabación especialmente Mikel, pues impresionante, vamos, estamos muy contentos y muy contentos esta noche de poder tocar con ellos, compartir cartel. ¿Cómo fue la grabación? ¿Cómo hicisteis? Contarnos un poco, ¿cómo es un poco así una grabación de estas manufacturada, ¿no? Bueno, pues básicamente estuvimos, yo creo que fue en diciembre, ¿no? A mediados de diciembre. Y nos pasamos habíamos quedado con Mikel para dedicar todo un día a intentar grabar por lo menos dos temas, y nos daba tiempo a grabar tres. Uh-huh. Y bueno, si grabamos tres, pues nos quedábamos ya satisfechos. Incluso grabamos uno más sin voz. Entonces, pues nada, grabamos la música y luego, pues después, a la mañana grabamos la música de los tres temas y a la tarde las voces. Sí. Bueno, la experiencia estuvo bastante bien. La verdad que yo pensaba que íbamos a equivocarnos más. Bueno, igual no se nota, nosotros sí que nos damos cuenta de los fallos, ¿no? Pero bueno, lo pasamos muy bien y bueno, el resultado yo creo que está bastante bien para cómo hicimos todo. Y bueno, sobre todo luego también el trabajo que ha hecho Mikel de las mezclas, la remasterización, y que ha ido metiendo pues detalles por ahí, ¿no? Que van haciendo que cada tema suene mejor, ¿no? Muy bien, con esta maqueta, pues eso, antes comentábamos que habéis estado tocando hace poquito aquí en un bar, aquí cerquita de este estudio, además, en el Cooper. El Cooper, sí. ¿Y qué tal os ha ido en estos bolos? No sé si habéis hecho alguno más, aparte de este. Bueno, el primer concierto que hicimos fue en el Pico Tacoja y al día de Gomecha. Por aquel entonces todavía no estaba Nino dentro de la banda, entonces lo dimos en formación trío. Y como ya cuatro miembros, el primer concierto que hemos dado ha sido en el Cooper y pues la verdad es que salimos satisfechos porque la respuesta de la gente fue muy buena. Tenemos un público excepcional y nos lo pasamos muy bien. Y expectativas ahora mismo, pues eso, bueno, lo cercano que es esta noche, ¿no? Concierto medio fiesta, ¿no? Que montáis vosotros, por lo que nos han dicho estos muchachos de Erizo. Compartís escenario con ellos a partir de las 8 y a partir de ahí tenéis alguna cosilla más o no. Bueno, ahora Nino se va a ir una temporada pequeña a Chile, 3 meses, en las que va a coger aportaciones de la música chilena. Sí, señor, ahí. Y luego, bueno, pues por supuesto esto tiene que... La influencia andina llega a moto. tiene que seguir para adelante y los próximos pasos pues pasarán por grabar un 7 pulgadas y bueno, pues de ahí al infinito. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar un poco de referencias. ¿Qué os gusta? Que, bueno, Alex, a Nino, pues eso, ya os hemos comentado que es compañero aquí de tareas radiofónicas. A Alex le conocemos, pues eso, debe coincidir con él en bolos. Fiestas del Pintalabios. También, sí, señor. Cada vez más escasas, hay que decirlo. Sí, sí, a ver. Y bueno, pues eso, ¿qué referencias musicales, ¿no? Que es la pregunta de siempre, no sé. Bueno, pues ayer cuando nos hicieron esta pregunta en Irukorchea, que también estuvimos con John y con John, nos salieron tres nombres muy bonitos, que fueron Muddy Waters, Johnny Cash y Sharon Jones. Y... Hostia, tiráis alto, ¿eh? Mira, pues ahora que hablas de Johnny Cash, mañana cumpliría 80 tacos este señor. Sí, sí, lo he visto. Sí. O sea que por ahí tiráis, ¿no? Un poco mezcla... Bueno, eso o sea, es, como dices, es apuntar muy alto. Ojalá pudiésemos... No, hombre, las referencias son lo que te gusta, ¿no? Claro, desde luego. Claro. Puestos a coger referencias, las mejores, claro. Sí, señor. Y la idea que tenéis, pues eso, a la hora de desarrollaros como banda, es tirar hacia un sonido que pueda remitir a esta gente o no, buscar vuestro propio sonido, no sé. No, bueno, aparte que cada uno, vamos, ya tenemos un bagaje de importante, todos los miembros de la banda, cada uno trae sus influencias y tampoco no hay nada preconcebido a la hora de juntarnos en el local, surgen ideas y se ponen en común y se trabajan entre todos y luego el resultado pues no anda buscando parecerse a ninguna de las referencias, es lo que nos sale entre todos y ya está. Muy bien, pues nada, pues agradeceros que, no sé si queréis añadir alguna cosita más. Pues que estamos encantados de haber estado aquí, esperemos poder grabar el 7 pulgadas en breve y volver otra vez. Y venir a presentarlo, sí señor, eso estaremos esperando. Pues nada, muchas gracias y mucha suerte para esta noche y para el resto, que os vaya muy bien, ¿vale? Muchas gracias. Claro, gracias. Nos quedamos con otra canción de moto que podréis ver en directo esta noche en el Ibu junto a Erizo. Tocando ahí en vivo. Esto se llama Mi Dinero. Te lo entrego sin pensar. Cada día me paga todo. Mi dinero es para ti. Mi dinero es para mi fortuna y quieres más. Cargas con tus muerdos todo. Mi no podemos seguir así, no. ¿Qué puede hacer un pobre chico como tú? ¿Qué puede hacer si no es armarse de electricidad? ¿Qué puede hacer un pobre chico como tú? ¿Qué puede hacer si no es buscar la paz? Ganar sucio, consejos con el dedo, vergüenza, discreción. Todo mi dinero es para ti, mi dinero es para, todo mi dinero es para ti, mi dinero es para, todo mi dinero es para ti, todo mi dinero es para, todo mi dinero es para ti. Todo mi dinero es para, todo mi dinero es para ti, todo mi dinero es para, todo mi dinero es para ti, todo mi dinero es para. Pero me engañas, sé que me engañas. Bueno, ahí está Moto, con los que acabamos de charlar. Esto se llama Mi Dinero, que van a estar tocando a partir de las 8 en el Ibu junto a Erizo. Pues Moto presentando esta maqueta de tres temas que nos han contado ahí cómo han grabado, y Erizo presentando pues eso, su tercer disco. Nos vamos pues eso con el último bolo que hemos visto estos días, que fue pues ayer concretamente, ayer viernes aquí en Gasteiz, en la Sala Gel Dorado. Tuvimos ocasión de ver a la banda de Boston, Mac and the Maires, para los que abrieron Mutagénicos. ¿Nos vamos a ir con Mac and the Maires o con Mutagénicos? Yo creo que puede entrar Mutagénicos al final. Sí. Que teníamos problemas con el lector de CDs y bueno, a ver si a través del ordenador podemos escucharlo. Venga, pues vamos a probar. Nos pillamos ayer pues es un mini CD que traían a la venta la gente de Mutagénicos, un single también, pero el single pues nos lo hemos dejado en casa, somos así. Así que vamos a ver si suena El Loco del Garaje. We'll be right back. Pues ahí estaban Mutagénicos, el loco del garaje. Y Mutagénicos, bueno, que vinieron desde Logroño, pues eso, un poco disminuido, su cantante estaba ahí con un trancazo como el mío, más o menos. Y bueno, la verdad es que sonido tienen, hacen ahí mitad instrumental y mitad cantado. Y la verdad es que estuvo muy bien para abrir boca, ¿eh? para Macan de Maires. Sí, además, bueno, decir que, pues, como comentaron en el bolo, pues son multiinstrumentistas y pues se cambiaban y tocaban lo mismo las teclas que una guitarra o la otra, ¿no? O sea, era un poco, salvo el batería y el bajista, que eran fijos, los otros tres, bueno, pues hacían un poquito de todo. Que está muy bien, ¿no?, en los conciertos. Sí, señor. Así que, pues nada, les seguiremos la pista, pues desde que los conocimos ahí a través del... están, creo, a punto de sacar además un single con Grit Records, con el sello de la gente de Acapulco, que fue, como decía, pues a través de quien les conocimos en ese LP en el que estaban siete bandas, pues orientadas más o menos a este tipo de sonidos, cercanos al garaje. Y nada, pues eso, le seguimos la pista. Después aparecieron Macan de Maires, que hicieron un concierto extraordinario. Allí nos reunimos, yo esperaba un poquito más de gente, si digo la verdad, pero bueno, venían precedidos ahí, en fin, de cierta... bueno, pues... de cierta, no sé cómo decirlo, no me sale la palabra ahora mismo, expectación, digamos, ¿no? Pues eso, ganadores ahí apadrinados por Lidl Steven, ganadores ahí de la batalla de bandas de garaje que suele montar este hombre, en fin. Y la verdad es que no defraudaron en absoluto, ya no solo dentro de, digamos, el tema este del garaje, que te puede gustar más o menos. A mí me parecieron, pues eso, una banda de rock and roll puro y duro. Con matices, con caña allí sin parar, no dieron tregua, a toda pastilla. La mujer de Iván Sol a la batería y un espectáculo verla. Y la verdad es que el material que tienen es buenísimo y lo hacen muy bien en directo además. Hicieron, bueno, una versión ahí en uno de los visos del Comando de los Ramones, más rápido que ellos, vamos. Y bueno, la verdad es que lo pasamos muy bien, ¿no? Sí, y decir, bueno, pues como colofón, que venían presentando nuevo disco y que, bueno, yo le he hecho una escucha hoy a la mañana y la verdad me parece que está fenomenal. Tiene muchísimos matices, muy variado, y pues los que no estuvisteis ayer y no lo comprasteis, pues poner atención porque la verdad que merece la pena, ¿eh? Sí, señor, es una banda muy resultona, la verdad es que, bueno, es un poco pues el tópico típico de las bandas americanas, que tienen la actitud es ahí 100% de darlo todo, allá, en fin, 40 personas o 400, que está muy bien. Bueno, el disco este del que nos hablaba Fernando se llama Cellar Full of Mac, y vamos a escuchar una canción, aunque oiremos más en próximos programas. Esto se llama Creep You Out. Telling me goodbye. You're finally Bueno, pues ahí estaba Creep You Out, eran Mac and the Maires, esta estupenda banda de Boston con la que pasamos ayer una noche estupenda. Hemos acabado con los conciertos que hemos visto, aunque nos queda una cosita para poner de una banda de Ochandio que se llaman Kilauea, que tocaban ayer en el Cascabarra. No pudimos estar, pero sí que nos acercó un CD el compañero Unai Heavy y vamos a escuchar una canción. Esta gente que se dedican pues eso, a los sonidos de alta energía, como vais a comprobar a continuación, tienen un disco titulado genéricamente Rock con 7 canciones, 5 en inglés y 2 en euskera. Escuchamos una que se llama Izpien Aurka. Desde Ochandio con este Izpien Aurka. Escucharemos más canciones de estos muchachos influenciados ahí por el sonido escandinavo más potente. Bueno, nos vamos a dar un repasillo rápido a lo que fue en 1983 en cuestiones musicales. Vamos a empezar por las bodas. El señor Jerry Lewis, el Killer, se casó con Shawn Michelle Stevens, que era su quinta esposa este año 1983. También se casó Keith Richards con la modelo Patty Hansen en Cabo San Lucas, México, con Mick Jagger de padrino. Fallecimientos de este año 1983. Se murió Pete Farndon de los Pretenders en la bañera de su casa de sobredosis. También murió Dennis Wilson de los Beach Boys, ahogado en Marina del Rey, en California. Hay que decir que era el único surfer del grupo, Dennis Wilson. También murió Moody Waters de un ataque al corazón en su casa de Chicago. Y también se murió, antes os decíamos que Jerry Lee Lewis se casaba con Shawn Michelle Stevens, pues murió su esposa, Shawn, por una sobredosis accidental de metadona 2 meses después de casarse con el killer. Vamos a escuchar a Jerry Lee Lewis haciendo una versión del Bad Moon Rising acompañado de John Fogerty. I see the moon rising, I see trouble on the way, I see earthquakes and lightning, I see bad times today. Well, don't go around the night, it's bound to take your life. There's a bad news. Hurricanes are blowing, I know the end is coming soon. I feel the rivers overflowing, I hear the voice of rage and run. You don't go around the night, it's bound to take you alive. There's a bad moon on the rise. I hope you're quite prepared to die. Looks like we're in for nasty weather. One eye is taken for a night. Oh, don't go around the night, it's bound to take you alive. There's a bad moon on the rise. There's a bad moon on the rise. Bueno, ahí estaban los malos presagios de la luna cumplidos en el caso este del killer. Bueno, seguimos repasando 1983. Radio Caroline vuelve a emitir desde otro barco al que ponen de nombre Imagine. Televisión. Kiss aparecen por primera vez sin maquillaje en la MTV, o la MTV, por decirlo en el idioma del reino. La MTV emite por primera vez el vídeo, el célebre vídeo Thriller de Michael Jackson. Un vídeo que, una película que fue dirigida por John Landis, que costó más de $1,000,000 y que duraba 14 minutos. Festivales. La Motown celebró su 25 aniversario en Pasadena, en Los Ángeles, con 5 horas de show. Y hubo también un concierto benéfico en el Royal Albert Hall en favor de Ronnie Lane, el bajista de los Faces, con esclerosis múltiple. Estuvieron ahí tocando gente como Clapton, Page, Beck, Bill Wyman, Ronnie Wood, en fin. Vamos a escuchar a los Faces haciendo una canción que se llama Too Bad. Don't have the right accent. No, no. Oh. Get out. Oh. Los Faces haciendo este Too Bad. Y seguimos con más noticias de este año 1983. Las disqueras Sony, Philips y PolyGram presentan un nuevo formato, el Compact Disc. Parece mentira, ¿eh? Pues antes del año 1983 solo vivíamos a base de vinilos y cintas de cassette. Sí, señor. No sé cuánto le queda al CD. ¿Tú qué opinas, Fernando? El CD está muerto ya hace tiempo, eso es lo que nos están venga a decir, pues no sé. Bueno, ya veremos. Más cosas, Paul Wheeler crea Steel Council, los Who se separan y Johnny Ramone este año fue golpeado y abandonado en la calle por otro músico, un tal Seth MacLean, que militó en una banda que se llama Sub-Zero Construction, fue encontrado por la policía a las 3:30 de la mañana, le llevaron al hospital y necesitó 4 horas de quirófano para retirarle varios coágulos cerebrales. Y llegamos ya pues al número uno de este año 1983, que los copa Michael Jackson con su disco Thriller, tuvo números uno pues con Billie Jean y con este Beat It, que es lo que vamos a oír. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba Michael Jackson con su archiconocido Beat It. Con esto ha sido el repaso al año 1983 y nos vamos ahora con una efemérides que se la vamos a dedicar a Whitney Houston. Como sabéis, esta mujer apareció pues hace escasas fechas, el día antes de la celebración de los premios Grammy, pues apareció muerta en la bañera de la habitación de su hotel en circunstancias todavía no esclarecidas. Bueno, nosotros no vamos a mentir aquí, no, en fin, no somos mucho de Whitney Houston y sus gorgoritos y eso, pero bueno, pues vamos a recordarla aquí pues con su canción más famosa, el I Will Always Love You, pero la vamos a oír pues en versión de su compositora, de Dolly Parton. Vamos allá. Of the way, and I will always love you. I will always love you. Bittersweet memories. That's all I am taking with me. Goodbye, please don't cry. We both know that I'm not what you need. And I hope that you have all that you ever dreamed of. And I wish you joy and happiness. But above all of this, I wish you love. Bueno, ahí estaba Dolly Parton haciendo el célebre I Will Always Love You. Nos hemos puesto ahí un poco tiernos. De cualquier manera, sí que estábamos comentando ahora, pues eso, tenemos que reivindicar un poco a Dolly Parton, que ha compuesto canciones estupendas y las ha grabado. Así que igual la semana que viene abrimos y cerramos con ella. Sea como fuere, necesitamos urgentemente unas guitarritas. Vamos a poner un instrumental que van a ser los Longboards. Desde Bilbao, en su disco del 2008, haciendo esta canción, Lullaby of the Leaves. pues ahí estaban los Longbirds haciendo este Lullaby of the Leaves, que era una canción original de un compositor de standards que se llamaba Bernice Petkere, original de Chicago, lo que se aprende en internet. Bueno, nos vamos con los conciertos que hay previstos para próximos días. Empezamos con hoy, sábado 25 de febrero. Se celebra esta noche el 20 aniversario de la Sala Mogambo de Donosti. A partir de las 9 estarán allí tocando Galerna, Safety Pins, Lobo Eléctrico, Nuevo Catecismo Católico y Discípulos de Dionisos. No leemos ahí en los avisos que las entradas están agotadas, o sea que si no la tienes ya será complicado entrar. Escuchamos a Discípulos de Dionisos en una canción de su disco Enigmas de la Conducta Humana. Esto se llama Vas a probar mi puño. Discípulos de Dionisos, vas a probar mi puño, se llamaba este. Están tocando en directo hoy sábado 25 a partir de las 9 en la Sala Mogambo en Donosti, junto a Galerna, Safety Pins, Lobo Eléctrico y Nuevo Catecismo Católico. Hoy sábado 25 también van a estar tocando en directo a partir de las 9 en las Arenas, en el Canalla Longbirds, que escuchábamos antes haciendo el instrumental. Sábado 25 y también en Anchoqui de Bilbo, a partir de las 10 menos cuarto están Júpiter, John y Lisabo. Hoy también, sábado 25 en el Crazy Horse en Bilbao, a partir de las 11, Obús. Lunes 27 en Bilbao, en la sala BBK, a partir de las 8 y media está el Ray Gelato Sextet. Vamos a escuchar a este hombre, a Ray Gelato, con el que nos vamos a comer una pizza. Vamos allá. I don't want no cannelloni, cannelloni, cannelloni, and I don't need no minestrone, minestrone, minestrone. Don't you offer me no pasta fagioli. Fagioli, fagioli. But I just want a little pizza you. Pizza you, pizza you, pizza you. And calamari. Calamari, calamari. That ain't my style. Ain't his style, he's got no style. Oh, say linguine, I'll run a mile. Run a mile, run a mile, run a mile. I've lost my appetite for you. I know you've lost yours too. So blue. But I just want a little pizza you. Pizza you, pizza you, pizza you. We're gonna start with the olives real slow. Find the olives, watch the pips. Next the mozzarella, way down low. Mozzarella, down he goes. I'll slowly taste formaggio. Formaggio, I love the taste. I'm gonna make my way down right to the dough. Need the dough, need the dough, need the dough. Ooh. When hot I bite chili, that chili, I'm on fire. Ring the fire, ring the bell. Ooh, ooh, ooh, ooh. Vindaloo, I'm burning with desire. Ring the fire, ring the fire, ring the fire. I've lost my appetite for you. And I know you lost yours too. So good. But I just want a little pizza you. Pizza You de Ray Gelato, que va a estar tocando el lunes 27 en la sala BBK en Bilbao a partir de las 8:30. El miércoles 29, me cago en el demonio, no me he apuntado dónde. Esta es buena. Bueno, luego lo decimos, que tenemos aquí la lista del pintalabios de conciertos. A ver si lo encontramos. Yo creo que será en el Anchoqui de Bilbao, quizás. Lee Scratch Perry y Math Professor and the Robotics, a partir de las 9, miércoles 29. Ahora nos lo dice Fernando en un momento. Yo creo que lo han hecho aquí, ¿no? Pues ahora mismo te digo, déjame. Bueno, seguimos. Jueves 1 de marzo, esta vez sí en el Anchoqui. A partir de las 9:30 entró el ciclo Isara and Star. Como sabéis, bandas que versionean a otras bandas o a otros discos. Estarán discípulos de Dionisos haciendo de Misfits y Motor Sex haciendo de Sex Pistols. Y vamos con el viernes 2 de marzo en el IKA Ateneo. A partir de las 8:30 estarán Igor Arzuaga y Luis Bill, que vamos a escuchar el disco, pero la semana que viene, que no lo hemos traído, me cago en 10. La semana que viene lo oímos. Más cosas, bueno, hoy aquí en Gasteiz también, como sabéis, está Bebe. presentando su disco de extraño título, un poquito de rock and roll. Imaginamos que se referirá al concepto más social del rock and roll, porque lo que es el musical. En fin, estará en el Jimmy Jazz, aquí en Gasteiz, tocando en directo esta noche. Más cosas, una última, en el Drungorri en Llodio van a estar Lúpulo, Cuarteto Vizcaíno, Busqueleda, Al Stoner. Esto será a partir de las 11 de la noche. En el Anchoqui, sí, en señor. El Anchoqui, confirmado. Muchas gracias, Fernando. Pues nada, nos vamos con novedades. Hasta lo que nos dé tiempo, que no es mucho, nos quedan algo menos de 15 minutos. Vamos con los catalanes Miaus, que tienen un estupendo disco en la calle, Al You Can Eat, y rockean con canciones como esta, Bar Ramón. Bueno, pues ahí estaban Miaus con este Bar Ramón. Y vamos a estrenar pues el último disco de Black Keys, que es una banda buena a la que no le hemos hecho mucho caso aquí. Ya van por su séptimo disco, titulado genéricamente El Camino, que toda la crítica se ha puesto de acuerdo que es un disco magnífico, y esta vez con razón. La verdad es que está muy bien. Ya sabéis que es el dúo de Dan Auerbach y Patrick Carney, de Ohio, de Akron. Y pues eso, guitarra, batería, aunque creo que en directo pues se hacen acompañar de un bajista y un teclista. Y bueno, pues ahí entre el blues, el soul y el rock and roll, la verdad es que hacen un disco de esos que te escuchas de un viaje sin esforzarte lo más mínimo. Está muy bien. Vamos a ver la canción que lo abre, que se llama Lonely Boy. We'll be right back. Bueno, ahí estaba. Lonely Boy eran los Black Keys de su séptimo disco, El Camino. Bueno, que comentar así a título anecdótico, que si eres de los que le gusta sobre todo el vinilo, lo tienes crudo con este disco. Nosotros lo hemos pillado en CD por una cuestión de precio, porque pues en una tienda, que no voy a decir el nombre, una tienda que empieza por F y termina por NAC, pues estaba más o menos, bueno, más o menos no, el vinilo al increíble precio de 42 y pico. O sea, muy bien presentado, eso sí, viene ahí con muchas fotitos de furgonetas y tal. Pero vamos, 42 euros un disco, por favor. Así que nos hemos quedado con el CD, del que, en fin, musicalmente, como digo, está bien, pues oiremos más canciones. Bueno, nos vamos con, rápidamente, que no nos queda mucho tiempo, vamos a meter una canción de Motocross, que es una banda... Ah, no, al final... Bueno, ah, no, vale, sí, que hemos cambiado a última hora, pues estamos aquí con la caraja. En fin, Javier Vargas, Motocross lo vamos a dejar para la semana que viene. Vamos a ir con Javier Vargas, que lo vamos a tener dentro de poco aquí tocando en Gasteiz, en el Jimmy Jazz, además con su nuevo proyecto con Boger, Tapis y Sortino. Ese disco no lo tenemos todavía, nos vamos a quedar uno anterior del 2008, en el que hace versiones como esta que te vamos a poner, ya, Looking for My Baby. High in the mountain when the sun goes down, looking for my baby, but my baby ain't nowhere around. Screaming and crying in the sleet and snow, asking everybody, oh, I wonder where did my baby go? Estaba Javier Vargas con esta versión Looking for My Baby, original de una banda que se llamaban The Night Riders. Nosotros la verdad es que conocimos a través de la versión que hacían las Detroit Cobras. Bueno, Javier Vargas, que eso lo tendremos dentro de próximas fechas, tocando aquí en directo, y hablaremos más de él. Y nada, pues hemos llegado al final, te dejamos como hemos empezado con los Voodoo Dolls, esta aventura de Ivan Shore antes de Mac and the Maires. Esto es un disco del año 93 y con él despedimos el programa hasta la semana que viene, que volveremos aquí en el Pintalabios. Disfrutad de la música en directo y sed felices, por favor. Esto se llama Bondog. Agur. Agur.